Día de hoy, muy contentos de recibir la distinguida visita del señor Seremi de Salud, junto a desearle los mejores parabienes a su gestión y su equipo de trabajo. Nos visitan por una razón muy importante: declara tu pertenencia. El día de hoy también tenemos en conjunto a nuestra mesa de salud intercultural, Cumbre Muñén, y en conjunto también a nuestros funcionarios del Departamento de Salud y CEFAM, el lanzamiento de este importante programa que viene para quedarse. Y es un programa cuyo lanzamiento se hace aquí, pero con impacto a nivel regional, para que todas las personas que pertenecen a pueblos originarios puedan hacer la declaratoria de ello al momento de ser atendidos. ¿Cuál es el objetivo final de esta declaración? El poder tener un catastro para que nuestros usuarios efectivamente reciban una atención acorde a sus preferencias y acorde también a su ideología y, además de eso, a su pertenencia territorial y cultural. Así que estamos muy contentos, dando también con esto un espaldarazo a nuestras comunidades mapuches del Huenuleufu y también a todo nuestro territorio. Alcaldesa, aprovechando la oportunidad que estamos conversando en estos momentos, hemos visto por los medios de comunicación a nivel regional que las comunas de Paillaco y de La Unión han hecho convenios con respecto a lo que tiene que ver con el gas a bajo costo. En la comuna de Río Bueno, ¿existe la posibilidad de que se pueda hacer esto? Nosotros, en el ámbito del gas, agradezco su pregunta, don Cristian, porque nuestra jefa del Departamento Social ha sido mandatada por quien le habla para poder trabajar en esta línea y ya ha hecho gestiones bastante importantes con las asociaciones de municipios y vamos a tener noticias muy pronto, ojalá Dios mediante, dentro de la próxima semana, de la suscripción de convenios en la materia. Sí, porque las municipalidades generalmente en el sur están dándole respuesta a la ciudadanía, a la gente que en estos momentos lo está pasando complicado. Hay algunos que dicen que esto puede ser muy populista, pero ¿usted cómo lo ve? No, yo creo que para nada populista, yo creo que es una necesidad latente. Las municipalidades debemos darle el respaldo a las necesidades de la gente y a lo que de manera respetuosa y bien intencionada se solicita. Así que Dios mediante se les va a estar comunicando y convocando a los medios de comunicación cuando sea menester de poder socializar el convenio y los términos de este para nuestra ciudadanía. Alcaldesa, hay problemas en educación, puntualmente en la calefacción. ¿Por qué está pasando eso? ¿Qué es lo que ocurre? Hasta la fecha, yo acabo de salir de una reunión con el Departamento de Educación, no tenemos mayores problemas en el ámbito de la calefacción. Se provocó un problema puntual que fue en la escuela Pampa Ríos, así que yo creo que por un caso aislado no podemos generalizar, primera cosa. Y en esta materia, en el ámbito de la escuela Pampa Ríos, se debió a también problemas que se están dando desde el punto de vista técnico, constructil de la infraestructura, ¿ya? Pero por razón de ello fue que se tomó un acuerdo con la comunidad educativa de suspender las clases por 2 días para que nuestros niños no estén expuestos a las bajas temperaturas. Así que en ningún caso, primero, se puede generalizar, segundo, se debió a temas de carácter técnico de un establecimiento puntual y se tomaron las medidas administrativas correspondientes para no exponer a nuestros educandos a las bajas temperaturas e inclemencias climáticas. Hasta el día viernes se va a conmemorar.